tren de la salud de todos los tiempos. El reino africano de Dahomey está en una encrucijada. Un nuevo rey, Gezo, acaba de asumir el poder. Sus enemigos, el Imperio Oyo, unió fuerzas con el pueblo Mahi para atacar aldeas Dahomey y vender a sus cautivos a los esclavistas europeos. Un comercio maldito que envolvió a ambas naciones en un círculo vicioso. El poderoso ejército Oyo tiene armas de fuego y caballos, pero el joven rey tiene su propia arma temible. Una fuerza de élite de mujeres soldados, las Agoyi, guiadas por su general, Naniska. Ahora, solo ellas se interponen entre el Imperio Oyo y la aniquilación de Dahomey. I got you! ¿Dónde están los prisioneros? ¿Dónde está nuestra gente? ¡Somos campesinos! ¡No tenemos a nadie! Mi Ganon. Pronto van a estar en casa. Tienen caballos. Eso significa soldado soy yo. ¿Quién es ella? Mi madre. Te llevaremos de vuelta a tu pueblo. Tal vez tu padre. Lo vendieron. Y a mi hermano. Vendieron a todos. Mi Ganon, los prisioneros ya pueden marchar. Tráeme guerreras más fuertes. Que venga a verme por lo del vestido. ¿Qué vestido? Tu vestido de novia. Haré que te veas hermosa. Dile. ¿Te consiguieron otro esposo? No sé de qué está hablando. Ya vienen. Ven, vamos. Daniska, fue una victoria. Están aquí por ti. Ellos no saben que viene el mal. Saben que tú los vas a proteger. Deseo hablar con el rey. Hoy solo verá a sus esposas. Dile, yo lo espero. Las Agoyi beben de los cráneos de los hombres que matan. No. Les cortan la cabeza y les quitan la carne en calderos de agua y hielo. ¡Hermana! ¡Hermana! Nahui, ¿Mm? Tenemos visitas. Es un hombre muy rico de Caná. Hay que ir. Ven. Esperemos que sea guapo. Soy dueño de 3 plantíos de palma. Trabajarás ahí. ¿No le dices nada a tu esposo? En mi casa aprenderás a obedecer. ¡Nahui! ¿Qué tiene a mi hija? Los rumores eran verdad. Esta niña no vale nada. Señor, espere. Deseo entregarle a mi hija, a nuestro rey. Nadie la quiere como esposa. No me casaré con un anciano que me golpea. Entonces ve a la guerra. Allí entenderás lo que es el verdadero dolor. Entra. En el palacio no tienes que bajar la mirada. Entra. Cierra la boca. Pareces un pescado. ¿Qué era? Cráneos. No. Esos están allá. De algunos hombres que atacaron la aldea. A los demás los venderán en Uta. Solo los hombres que son eunucos pueden entrar al palacio de noche. Pasando este muro, el palacio es de mujeres. Yo, están viendo esto. Sus camaradas muertos por mujeres. Mis amores. Mi amor. Mi amor. Nanisca, ven conmigo. ¿Por qué siempre le da preferencia? Viene aquí toda sucia. No le tiene respeto. Ella peleó por él durante el golpe. Lo llevó al trono. ¿Qué hiciste tú? Te encerraste en el sótano. Los Oyo entraron a nuestras tierras. Ellos violaron la paz. Cuando vengan por su tributo, no lo pagaremos. ¿Significa la guerra? Migan, vivimos bajo el yugo de los Oyo desde tiempos de mi padre. ¿No estás harto? ¿Eh? Todo porque le tememos a su poder. Por miedo. Mi rey, su nación es el doble de la nuestra. Tienen caballos y más mosquetes. Necesitamos tiempo para planear y prepararnos para pelear. Las Agoyi, estamos listas. ¿Cuántas murieron en la última batalla? Contra los viles Magi. Mi rey, hay rumores de que tienen un nuevo general. Ese último ataque solo fue chocar espadas, nada más. Es cierto. Dahomey ha prosperado por la paz. Lo soy yo también. El esclavismo es por lo que hemos prosperado. ¿Pero a qué precio? Es un veneno que nos mata despacio. Y los europeos lo saben. Vienen aquí por cargamentos de humanos, señor. Vienen a comerciar. Les vendemos lo que quieren. ¿Por qué les vendemos a los cautivos? ¿Por armas? ¿Para capturar más personas para vender por armas? Es un ciclo terrible que no tiene fin. El camino no es ese. Los espíritus han hablado y Fa quiere la luz. ¿Y tú qué sugieres, Nanisca? Tenemos otras cosas que vender. Oro, aceite de palma, duplicaremos la cosecha. Quiere hacernos una nación de campesinos. Quiero que Dahomey logre sobrevivir. Los dioses nos dieron a un nuevo rey. Un rey al que deben temerle. Nadie teme a un campesino. Ya empezamos a reunir el pago del tributo. Podemos pagar para darnos tiempo. Les prometo que va a ser el último. Y del aceite de palma, Nanisca, muéstrame. Muéstrame cuánto puedes producir y ya veré. ¿Le hablas en secreto al rey? ¿Acaso quieres hacerme a un lado? Si el rey me respeta, es porque me lo he ganado. ¡Boye! Yo soy Amensa. Vinieron al palacio de Gezo, el noveno monarca del pueblo de Dahomey, descendientes del leopardo Agassú, favoritos de los dioses gemelos Magu y de su hermano Lisa. Se les convoca a unirse a la guardia del rey. ¿Es pelear o mueres con honor? Peleamos por Dahomey, por nuestras hermanas, por nuestro gran rey. Ustedes serán veneradas. Se les va a pagar su trabajo. Sus opiniones serán escuchadas. Ninguna tribu o reino en toda África cuenta con estos privilegios. Por este honor, pasamos nuestra vida inmersas en estos muros. No van a tener esposo. Y jamás tendrán hijos. Mujeres mágicas. No recibirá ningún daño por los pecados de sus hombres. Les ofrezco a ustedes y a nuestras mujeres que escojan. Cualquier mujer que no desee quedarse, puede irse. Nunca toques el arma de otra guerrera. Y en especial a esa de ahí. Está hechizada. Ezi no le atinó a un elefante en una estampida. Dame la espalda y te darás cuenta de mi puntería. Ah, yo lo veré. Me pasé todo mi tiempo libre caminando por el río hasta que hallé la piedra perfecta. Bien pulida por la cascada. La afila como cuchillo. Para sacarle ambos ojos. Fin de la pelea. También sirven para tener controladas a las reclutas. ¿Por qué no te has bañado? Van a venir los buitres. Dejé que las otras se bañaran primero. Ah. Primera regla de entrenamiento. Siempre obedece a Isogi. Yo soy Isogi. Perdón. Puedes quedarte. ¿Eres de las cautivas que liberamos? No. Mi padre me trajo como obsequio para el rey. Tu padre es rico. Debe serlo. O te habría vendido a un esposo rico, seguramente. Lo intento. Yo no quiero un esposo. Quiero ser una soldado. Una goji. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19 años. Tienes cara de niña. Entrenaré duro. Más duro que las otras. Abandonan a muchas hijas testarudas en el palacio y suelen fracasar. Toda la vida nos cuentan historias sobre las Agoji, que son mágicas. Yo creo que usted solo se ve como una mujer normal. Pelea. No es cosa de magia. Es habilidad. Veremos si tú la tienes. Yo no soy un soldado. ¿Y por qué te quedaste? Porque no tengo a dónde ir. Tú eres magia. ¿Por qué te quedaste? Aquí la cazadora voy a ser yo, no la presa. Hoy van a recibir su primera arma. Otra vez. Una cuerda no es un arma. ¿Quisieras un arma diferente? De pie. Ve, ataca al soldado, decapítalo. Le pido perdón. No te disculpes, hazlo. Entrena con la cuerda primero. Oye, Tsetse. ¿Quién es Tsetse? Tú, una mosquita. Vas zumbando a toda velocidad. Pero no sabes hacia dónde lo que se vendía mi virginidad. El primer hombre llegó. Y le grité a mi madre, pero ella no vino. El segundo hombre llegó. Y mis lágrimas no le gustaron y me golpeó. El tercer hombre llegó y lo quemé con un carbón. Tu familia fue cruel, igual que mi madre. Eso basta para hacerte llorar. Pero es mejor reírse, ¿sí? Ya tienes una nueva familia. Reclutas, las prepararé para la prueba final. Demostrarán sus habilidades de batalla frente al rey. Las que pasen la prueba se convertirán en Agoji. Y las que fallen se irán del palacio y nunca volverán. ¡Ay, qué vergüenza! Así te van a atrapar los Ojo. Te colgarán de los pies y te degollarán. ¡Usa los pies y camina! ¿Cuál de ustedes diseñó este truco? Todas serán castigadas. Fui yo. Fuimos todas. No. Yo nada más. Y pido perdón. Otra vez. Vuelvan a las barracas. ¿Cómo haces esas explosiones? No se necesitan rifles para usar la pólvora. Solamente una chispa. ¿Te gustan los rifles? ¿Te gusta practicar con los hombres de la infantería? Te veo coquetearles. ¿No está permitido? Tú sabes que no. ¿Por qué no? Los hombres soldados tienen esposas e hijos, pero las Agoyi no. ¿Le parece justo? ¿Eras igual de arrogante con tu familia? Con razón te dejaron aquí. ¿Es usted la arrogante? Yo soy un general. Me lo he ganado. Tú no te has ganado nada. Debería expulsarte. No. He visto soldados morir porque no tenían disciplina. La vida fácil no las preparó Yo para no tener tuve una vida aquí, fácil. Como Agoyi, niña. Yo no tuve una vida fácil. Por favor, quiero vivir aquí con las otras. Quiero pelear por mi rey. Por favor. Tu llanto no vale nada. Para ser una guerrera debes matar tu llanto. Vete. Vete. Oye, eres una prisionera mágica y eso es todo lo que serás. ¿Qué dijiste? A nuestra gente la masacraron y ustedes a la mía. También yo llegué aquí como cautiva. ¿Tú crees que realmente eres mejor? No, Ayaji. Si llegas al final de la prueba, eres una de nosotras. Sin importar de dónde provengas. Oye, Sensei, debes comer. Naniska prefiere a las fuertes. ¿Cuál fue la primera regla que dije? Siempre obedecer a Isogi. Acompáñame. Bebé. ¿Qué es esto? Lo único que traen los blancos que vale la pena. Lo llaman whisky. Encontramos la manera de callar a la Tse. Tu lengua va a hacer que te devuelvan a tu aldea. ¿Por qué contrarías a la Migama? Si estoy callada, no me va a ver. ¿Crees que tiene tiempo de pensar en ti? Ella está pensando en el mundo. ¿Sabes que un día podría ser poeta? ¿La mujer rey? Uh-huh. Pero no hemos tenido aún en muchos años. Su hermano no quiso honrar eso. Pero el rey Gueso tiene fe en las tradiciones. En los dioses gemelos. Magu y Lisa. Mujer y hombre. Iguales. Gueso nombrará a una mujer rey. Por los dioses y su pueblo. ¿Pero eso es lo que quiere Miganon? Eso no lo sé. Pero en el palacio, ella es legendaria. La capturaron siendo soldado joven. La dieron por muerta. Pero regresó. Con los cofres de los bastardos Hoyo colgados del cinturón. ¡No! Oh. ¿Sabes que odio esa bebida? El rey bebe cualquier cosa que yo le dé. Es joven y lleva a esa esposa tonta al consejo. Chente. Ah, es ambiciosa. Cuéntame tu sueño, Nani. Ellos pierden la magia si los cuentas en alto. Voy por la jungla. Y aparece algo ahí, en la oscuridad. Una bestia furiosa. y huelo su sudor, su miedo. ¿Y esa bestia cómo es? No lo sé. Es cuando despierto. El sueño es una advertencia. Pregúntale a Legba. Ay, no. Las nueces, no. No las llames nueces. Son sagradas. Tus enemigos se reúnen. Tienes que esforzarte más. Veo fuego. Alguien o algo de tu pasado. Es una tontería. Y también tu medicina. No me siento ni cansada. Ve al altar. Déjale ofrendas a los muertos. Hazlo. Si no respetas a Ifá, respeta tu propio sueño. Yo soy el general Ova Adi. Afectuosos saludos del rey de Hoyo. Obsequios para el reino de Hoyo, según dicta la tradición. Nanisca. Creyeron que no lo notaría. ¿Creyeron que no veríamos su huella en el ataque a nuestro pueblo? Para compensar sus faltantes, aceptaré como adicional tributo 40 agogis. No muy viejas. ¿Y si no acepto? Ya no podrán usar el puerto de Huidá para el comercio. El puerto le pertenece a Dahomey. Ya tomamos el control. Nos pertenece a nosotros ahora. Me sorprende que hayan venido a la meseta a caballo. Si los mordieron las moscas, les podría dar el mal del sueño. A veces un ratón puede derribar a un elefante. Amenazas a los Hoyo, usurpador. Vas a respetar al rey. Tranquilos. Miguel, este nuevo general quiere provocarnos. No vamos a caer en su estupidez. Hablemos. A Goyi, de nuestra elección. Las llevaremos a Huida para entregarlas. Y el puerto sigue abierto para nuestro comercio. Dejaré a Boma para que disfrute el banquete que han preparado. En Huida los esperaré. Boma. Nariska, ¿qué pasó? Tus nueces por fin acertaron. Posso acreditar? Estou mesmo aqui? É um local selvagem? Marcel, que não vai ao encontro dos teus gostos depois do conforto da tua pensão? Poder dizer o mesmo do teu barco? Barcos de escravos são os únicos que chegam a estas praias. Eu entendo o dirigir como meu pai. Tu e o teu pai dirigiram uma loja de impressão. Isso é tudo que sabes. Anda, eu mostro a cidade. Salve, Amazonas e Dahomey. Soldados virgem, as putas mais sangrentas em África. Traemos o tributo do rei Gueso. Dahomey! Não tem soldados o bastante homens. Tem que usar a suas mulheres. Es una afrenta a los dioses. No. Mis hombres verán cómo usar una mujer. Estás equivocado. Estos soldados no son tu tributo. Este es tu tributo. Y ahora, para que se enteren todos, el poderoso rey Gesso no le teme a nadie. ¡Un cabo! ¡Oye! Eres una heroína. Puedes actuar sola e ignorar las órdenes. No hubiera escapado. Nahui. Tú pudiste ser capturada por desobedecer mis órdenes. Somos Agoyi. No actuamos solas. Nos movemos juntas con un propósito. Sola eres débil. Sola te matan, o peor. ¡Ya vieron los barracones! Una Goji capturada es una esclava. Usada por los hombres. ¡Hasta pudrirse! Es mejor morir cortándote el cuello. Nunca te cuestionaré frente a las otras. Pero tú fuiste la que no obedeció el plan. Yo siempre tuve un solo plan, Amensa. Degollarlo. Nanisca, yo... Nanisca, pasa. Dicen que tuvieron una victoria. Nanisca, creo que tuvimos un mal comienzo. Deseo ser tu amiga. Puedo ayudarte. El rey me escucha. Debemos ayudarnos para servir a nuestro rey. Asegurar que su poder siga creciendo. Eres tú la que quieres ser poderosa. Estar a salvo y ser rica en tu enorme palacio. Demasiado cambio puede ser peligroso. Y lo mismo le he dicho a mi esposo. Entonces veremos pronto a quién es a la que escucha. Tan solo esta plantación produce miles de barriles de aceite de palma. Si cosechamos muchas plantaciones al año, tendremos suficiente aceite para vender. Nunca había visto una solución, Aniska. Pero mira, ahora la veo. Ser visionario es ver lo que otros no ven. Pero ya declaramos la guerra. Conquistaremos a los Oyu y vamos a expandir nuestras tierras. Aniska, seremos gloriosos y poderosos en África. Sí, mi rey. Pero no hay que ser un imperio que vende a su pueblo. Seamos un imperio que ama a su pueblo. Mi hermano vendía a nuestra gente. Yo jamás lo haré. Aunque no sean de Dahomey, siguen siendo nuestro pueblo. Los blancos trajeron la inmoralidad aquí. Ellos no pararán hasta que toda África se encuentre esclavizada. ¡Camina! La marina inglesa ahora patrulla las aguas. Nos atacan y confiscan nuestra carga. Sus guerras tribales no me conciernen. Ni la tuya con Dahomey a nosotros. Eso terminará muy pronto. Los Magi, los Igbo, están con nosotros. Para la luna llena, iremos a tomar su ciudad. Huida está abierta al comercio. Tendrán su cargamento. ¿Desejas ver Dahomey? Entonces tenemos que ir ya. Antes que no haya nada. Santu! Is dat wie brengt je daar? O se tenga miña ropa. Vuelve a Huida, esclavista. Desnudo como las personas que vendes. Yo no soy esclavista. ¿Hablas mi idioma? Mi madre era Dahomey. Tú no pareces Dahomey. Mi padre es blanco. Entonces eres Dahomey, pero no. Y blanco, pero no. ¿Tú crees que ya pudieras darme eso? Te vi en Huida. ¿Qué haces aquí en la jungla? Voy en camino a Apome. A ver de lo que tanto me habló mi madre. También te veré ahí, tal vez. Si te dejan entrar al palacio. llamo Malik. ¿Malik? ¿Estás? ¿Agua está boa? Anda. No me agrada nada ese joven capitán. Se pavonea como un gallo engreído. Por fin estamos de acuerdo. Tanto Tenzan. Ando Shindeiro. O seu português é perfeito, sua majestade. O meu pai enviou os seus cumprimentos. Assim que agora eres capitão, hein? Sim. Muito bem. E onde seu nome? Para eles? Para você. Que bom gosto. Te lo agradezco mucho. Este é o Malik. Também foi tirado da Dahomey com prisioneiro. A mi madre também se la llevaron. Mi hermano la vendió. Tengo muchos hombres en tu nación buscándola y la traerán de vuelta. Más vale. Y si encuentran a tu madre, la pueden traer. La acabo de sepultar. Su último deseo fue que yo viniera a su hogar. El único lugar donde fue libre. Este es tu hogar. Ahora es tuyo, ¿eh? Y viniste en el mejor día. Nuestras magníficas Agoji tendrán su prueba final. Así que, por favor, siéntate, ¿sí? Ambos, siéntense, ¿sí? Anda, prepárenle sus asientos. ¡Que den comienzo! Ahora. Sin miedo. Con la cabeza en alto. Sean luchadoras implacables. Ven, mi cielo, ven. Oh, ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Nahui, mi rey. Nahui. Eres tan hermosa como eres feroz. Si no tuviera tanta destreza, ya la habría hecho mi esposa. ¡A la vencedora! Que los dioses te bendigan. Los dioses te van a proteger. A todas las felicito. Son las guerreras más fuertes de toda África. Bienvenidas a la Guardia del Rey. Empezaste a ayudar a Fumbe. Pudiste perder. Fumbe es mi amiga. Quería que se quedara. Para quedarse debía pasar la prueba. Para ser útil, tenía que hacerlo ella sola. ¿Usted no ayudaría a su amiga Miganon? ¿A Mensa? Pisaría su cabeza para ganar una carrera. Tus primeras cicatrices. La marca de una guerrera. Sí, ya ves. Vas a tener muchas más. No vayas a dejarle ninguna espina. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿De qué es esta? Mi padre decía que esta era la marca del diablo. Ya la tenía cuando me escogió en el orfanato. ¿Eres huérfana? ¿Qué? ¿Tu padre? Él me dio un hogar. Creo que no resulté ser la hija que él quería. Dani. ¿Qué hiciste con ella? ¿Con qué? Dijiste que jamás te... Estoy preguntando. Dijiste que preguntarías y me hiciste jurar que no... ¡Comienza! Yo no soy tu sirviente, Daniska. La llevé con los misioneros. ¿Qué misioneros? Los que encontramos en el camino cuando marchábamos. ¿A dónde la llevaron? No tengo cómo saber eso. ¿En qué dirección se fueron? ¡Obedecí tu orden! Que te liberara de ese peso y yo decidí entregarla. ¿Y es todo lo que sabes? ¡Sí! Nunca te he engañado. ¿Por qué me estás preguntando esto después de todo este tiempo? Porque... ¿Nahui es huérfana? ¿No estarás pensando que esa niña...? Por supuesto que no. No. Los dioses no son tan crueles. Habla mi lengua cuando estés en mi palacio. Su esposa Shante dice que quiere terminar el comercio. Ella no habla por mí. Y recibirá un castigo por creer que sí. Dice que son los deseos de su general, y tal vez no de usted. Mis generales obedecen mis deseos. Y desea vender aceite. De palma. Deseo que mi pueblo prospere. Igual que los de sus tierras. Eso. El pueblo de mi tierra prospera. Porque existe el esclavismo. Y ese mismo comercio lo ha hecho usted rico. Tan rico como el rey de Inglaterra. Si el comercio se detiene, no va a hacer nada. Rey, tal vez, pero... Rey del fango. Todos los capitanes harán sus negocios en otro lado. ¿El negocio de vender africanos? Usted se va a quedar sin protección. Sin protección. No me hago ilusiones de que nos veas como algo más que una mercancía. Pero yo soy un rey. Con o sin tu respeto. Y si ya no eres de utilidad para mí, también estás desprotegido. Malik. Nahui. ¿Puedo pasar? No. Los hombres no pueden cruzar la línea de palma. ¿En Brasil los extranjeros ven a las mujeres del rey? En Brasil, las mujeres se cubren el cuerpo con mangas largas y faldas largas. ¿Y entonces cómo corren? Hoy acamparemos afuera de la muralla. Ven a verme. Hoy haremos nuestro juramento de sangre. Ve después. Si quieres que una chica vaya a tu tienda, hay chicas en el mercado a las que les puedes pagar. ¿Qué? No, no, yo solo quiero hablar contigo. ¿Sí irás a verme? Ahora eres mi hermana. Será un orgullo pelear junto a ti. Quiero que me enseñes, como la amiga no te enseña a ti. Y también quiero ser poderosa. Para ser grande, tienes que concentrarte. No puedes tener distracciones. Eso haré. En la prueba, noté que el hombre de Brasil te hizo un saludo. ¿Lo conoces? Yo me lo encontré cuando estaba en la jungla. ¿En la jungla? ¿Y qué? ¿Sientes algo por él? No tengo cómo saber si siento algo por él. Me pides que te enseñe. Eres poderosa. Más de lo que imaginas. No desperdicies tu poder. ¿Hablas del amor? El amor te debilita. ¿Crees eso de verdad? Sí. ¿Nunca has amado? Voy a ser mi gano en un día. Las dos no se pueden. ¿Con eso te vas a conformar? Esta fue la vida que escogimos. Cada quien sobrevive a su modo. Hallarás el tuyo. Mi madre era esclava. Eso era todo lo que sabía de la gente africana. Jamás soñé que fuéramos reyes o guerreras. Pero ahora veo la majestuosidad. Veo la belleza. Creo que eres un buen hombre. No deberías aliarte con esclavistas. Nosotros crecimos juntos. ¿Pero él ve nuestra belleza igual que tú? Nahui, los Oyo van a invadir. Estamos listos. No, no solo son los Oyo. Otras tribus los ayudan. Escuché a su general planearlo. Hay que decirle a la Migano. Ya debo volver. Espera, Nahui. Mañana nos iremos de aquí. Él es Ogún. Él es la fuerza y el valor. Tal vez te traerá de vuelta a nosotros. Yo no tengo nada que darte. Te acompaño de regreso. Migannon. Me enteré de algo. Uno de los hombres que vinieron al Palacio Malik dijo que el general Oyo está agrandando su ejército con otras tribus, que marcharán contra Abome. Los Oyo envalentonaron a los otros. ¿Por qué hablabas con ese hombre, Malik? Él me habló por la línea de Palma. En la noche que juras lealtad a tus hermanas, hablas en secreto con un esclavista. No es esclavista. Su madre era Dahomey. ¿Defiendes a ese hombre? Ese cuchillo fue un obsequio. ¿A dónde fueron? No fui a ningún lado. Ven acá. Aquí. Tú eres una Goji. No puedes estar con un hombre. ¿Te crees tan especial que no te voy a expulsar? Porque lo haré. Yo no me creo especial. No bajes la mirada. No lo hagas. Conozco tu arrogancia. Sigues haciendo lo que te place. Ignoras las reglas. ¿Qué más quiere de mí? Hoy demostré que puedo, que soy la mejor. De nada sirve ser la mejor. Tu arrogancia y tu estupidez harán que te agarren. No soy usted. Y Sogi me dijo que la atraparon de joven. Eso jamás me va a pasar a mí. Me violaban muchas veces cada noche. Cuando venían, yo solo deseaba morir. Me quitaron lo que conocía. y me arrebataron todo. Y cuando por fin escapé, estaba embarazada. Un hijo de esos hombres. Tendría que dejar a mis hermanas para siempre. Me tuve que esconder. Me bañaba a solas y mi panza creció. Fue una niña. Le dije a Mensa que se la llevara. Pero yo no dejaba de sangrar y a Mensa se fue corriendo a buscar medicinas y me dejó ahí con ella. Y entonces lo pensé. Le hice un corte atrás del brazo izquierdo y le puse un colmillo ahí, uno de tiburón. No soy yo. Están a un día de viaje de nuestra meseta. Pondrán su campamento ahí. Esperan que nos defendamos desde atrás de la muralla. No superan el número. Sus números los vuelven arrogantes y lentos, como sus rifles. Pero no se necesitan rifles para usar la pólvora. Solo una chispa. A veces una termita puede derribar a un elefante. Nosotros les llevaremos la guerra a ellos. Oh,

Oba. ¿Dónde está Oba? Peleaste bien, hermanita. Ahora descansa. No está aquí. Nadie la ha visto. No estás atada a nadie. Rueda al suelo. ¿Quieres vivir? Necesitamos comprar pasajes. ¿Ya no volveremos? Perdimos. Si volvemos, nos van a matar. Pon a esta en exhibición. Pagarán bien por las soldados. Camina. Que camines. ¡Atrás! ¡Hagan espacio para uno más! Isogi. Ven, siéntate. Siéntate. necesitaremos fuerzas para escapar. Me rompieron el brazo. Hice lo que debo hacer. Lo que la Migana nos dijo. Cortarnos el cuello. No haremos eso. Sin miedo, con la cabeza en alto. Sean luchadoras implacables. Tú eres Isogi. Tú lo dijiste. Seremos luchadoras implacables. ¡Despierta! Devuélvelo a su lugar. Eres muy fuerte para ser una mosca. ¿Ahora qué? Nos estaban llevando a los barracones. ¿A cuántas más? A 3, recuerdo. ¿A Isogi? Ella no la vi. Nahui me dijo que me rodara de la carreta. ¿Nahui? Miganon, Ayahi. El rey la llama a su lado. Las mandé llamar porque ya elegí a mi poito. La poito es amada por el pueblo. Debe ser merecedora de su admiración y su confianza. Debemos tener la misma visión para nuestro futuro. Un futuro audaz. Por esa razón, he elegido a Naniska. ¡Ella es una soldado cualquiera! ¡Profanada por el enemigo! ¡Siéntate y cállate! ¡Shanté! Jefe, hablen con ella. Vayan, vayan. Celebraremos. Traeremos al pueblo al palacio y tendremos un gran banquete. Prepárenlo. Felicidades. Mi rey, este es un gran honor, pero puede que sea precipitado. Hemos perdido muchos soldados y el pueblo está de luto. ¿De luto? Nadie está de luto. Ganamos. Expulsamos a los suyos. Mi rey, quiero ir por las Agoji perdidas. Las hicieron prisioneras, las van a vender, las usarán los hombres. El momento que buscas es este. Pocos se sacrificaron por la mayoría. Debemos avanzar. Puedo ir sola. Déjeme tratar de salvar. ¿Me desobedeces, Naniska? Confundes mi admiración con debilidad. Yo soy tu rey. Y escúchame, no buscarás a las prisioneras. Debes quedarte a mi lado y aceptar el honor que te conferí. No provoques mi ira. En la mañana. Van a venir. ¡Muévete! ¡Te muevas! ¡Muévete! ¡Atrás! ¡Atrás, mugroso! ¡Muévete! Se llevarán primero a la Sagoye. Debemos ser pacientes. Cuando nos lleven a la tarima, nos quitarán los grilletes, nos liberarán las piernas. No debemos dejar que vean que tengo roto el brazo. Cuando nos vendan, ese será el momento. Tú crearás una distracción. Te voy a dar 90 por esa. 120. Oba, dijiste que me darías preferencia. Será para el mejor postor. Cada una desarmará un guardia y correremos. No te detengas hasta estar en el agua. 150 reales. Naoli, Santo, com diabo estás a fazer? Vem aqui fazer! Chama a selvagem! Não matas tu é que és nisto! Não metas nisto! Considera com sol que não estás entre eles! ¿Qué estás haciendo? Apártate. ¿No tienes idea de lo que te hará el rey si desafías su mandato? ¿Quieres que te expulsen o qué? Amenza, no puedo. Ya sé qué es. En el sueño que tuve. La bestia que me daba tanto miedo. Soy yo misma. Es la niña que fue callada con los grilletes por esos hombres. Yo la había escondido. Negué su sufrimiento. Pero ya la voy a escuchar ahora. Tengo que tratar de salvarla. No. Por favor. 10:35. No es seguro quedarnos aquí. Te traje ropa. Te sacaré escondidas al anochecer. ¿Ahora eres mi dueño? Claro que no, Nahua. ¡Ya, lárgate! Estoy tratando de protegerte. ¿Encerrada bajo llave? ¿Tienes idea de lo que te harán? ¡Asesinaron a un blanco! Ahora tienes la llave. Tú decides cuándo cerrar la puerta. Mi madre me guió hasta aquí para poder encontrarme. Y te encontré a ti. Tengo pasajes en un barco de carga en dirección a Inglaterra. Quiero que estés a salvo. Mi corazón tiene muchas cicatrices. Acepta mis sinceras disculpas por cuestionar tu decisión. ¿Qué quieres? Tú muévete. Las esposas están hablando. Le dije a Tananu lo que dice. No te he dicho que no discutas mis asuntos con las esposas. No te lo he dicho, mi rey. Perdóneme, por favor. Naniska se fue a Guidá con el Migán y un número de sus soldados. ¿Qué? Debemos posponer el festín. No, no. El pueblo crea rumores. No puedes posponerlo ahora. Parecerás débil. ¿Dónde están las otras? Mataron a Isogi y Miganon. Se llevaron a Nahui. No tomen prisioneros. Conviertan todo su negocio en cenizas. Vinieron mis hermanas. Tengo que ayudarlas. Yo te ayudaré también. No. Malik, debes irte. Tu ropa tiene sangre. Ponte esto. Yo me encargo de él. Voy a estar en la playa. Yeah.

desobedeciste a tu rey, Naniska. Renunciaré a mi mando. Pueblo de Dahomey, terminamos con los Oyo y su imperio. Observen los rostros de los guerreros. Mírenlos. Muchos pensaron que no era posible, pero tuvimos fe. Eso es lo que hace un gran líder. Ver lo que los demás no ven. Los europeos y los americanos ya vieron que si quieren tener a un pueblo encadenado, primero tienen que convencerlos de que merecen ser cautivos. Los ayudamos a ser nuestros propios opresores. Pero no más. No más. Somos un pueblo guerrero. Y tenemos poder en la mente, en nuestra unidad, en nuestra cultura. Si entendemos ese poder, no tendremos límites. Mi pueblo, esta es una visión que impulsaré. Es una visión compartida. ¡Héroes de Dahomey! ¡Admiren a la más valiente de los valientes! Designada por el rey Gesso, ascendida al título sagrado de Poito, Naniska, la mujer rey. Una ofrenda para Isogi. Ella no quiere de esa agua. Quiere esta. Mi sangre es la sangre de un asesino. Un hombre que te provocó sufrimiento. Te pido perdón por eso. Eres una goji. Yo te pido perdón. Te abandoné. No tuve el suficiente valor. Pero sobreviviste porque naciste para estar aquí. Tienes la culpa de lo que me pasó. Tú no fuiste lo que me lastimó. Tú eres Naui. Tú eres mi hija. Perdón. Thank you. madre, ¿quieres bailar? Y ahora se levantan. Bailen con nosotras. Estén con nosotras. Tú vives por mí. Y yo por ti. Isogi. Ode. Esi. Yoshi.